Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. La información que llegó a nuestra mesa de trabajo habla del retorno de un espectáculo a medio y medio para esta temporada y muy tempranito, ahora nomás, en algunos días. ¿De qué se trata? Sí, si yo les menciono el apellido Fattoruso, les resulta familiar, ¿verdad? Bueno, muy bien. La comunicación ahora, para saber de qué se trata, es con Francisco Fattoruso. ¿Cómo te va, Francisco? Buen día. Buen día, ¿cómo están? ¿Todo en orden? Gracias por atendernos. Ah, no, un placer, gracias por tenerme ahí con ustedes. Vos sabés que estaba repasando la información que me envió Karina de producción y realmente me entusiasma mucho ver esta propuesta artística para los próximos días. Contale un poquito, primero, a los oyentes, ¿cuáles son los antecedentes del espectáculo que van a presentar? Y a su vez también contarles cuáles son las presentaciones que tienen prevista para los próximos días. A ver por dónde vamos. Bueno, nosotros estamos festejando los 10 años de Martes on Fire, que es una movida que empezó en el 2012 cuando con mi familia regresamos a Uruguay y durante 5 años y medio hicimos todos los martes, era un show todos los martes que tiene una super banda y donde el escenario se abre para toda la comunidad de músicos y se comparte música y está un show entretenido mezclado con jam, mezclado con de todo un poco. Después que volví a Los Ángeles a partir del 2017 regreso a Estados Unidos. Y ahí lo hacemos una vez por año, ¿no? Con excepción de la pandemia. Y entonces ahora, nada, hoy y mañana vamos a tocar en Inmigrantes, que fue el lugar donde lo hicimos durante más tiempo. Y vamos a inaugurar la temporada ahí en el festival, de lo que es el festival de medio y medio, ¿no? Va a ser el 27 a las 21:30. Claro, el martes 27, dentro de una semana exactamente, estamos inaugurando el festival con un bandón y también se van a dar encuentros en el escenario, que bueno, la mayoría son encuentros sorpresa, con excepción de mi padre, que es uno de los invitados mega especiales, que es el que podría anunciar como super invitado, digamos. Claro que sí. Contale alguno de los nombres que integran la banda. Bueno, la banda está formada por Julieta Rada en voz, Camila Sabín en voz, después Mateo Tonello en la batería, Kobe Acosta en percusión, Manuel Contrera en los teclados, también tenemos a Juan Pablo Chapital en guitarra, Matías Rada en guitarra y bueno, yo estaría tocando el bajo. Bien, todo esto sufrió una interrupción por el tema de la pandemia, supongo. Claro, claro, o sea, como te decía, después de que me mudé a Estados Unidos, hicimos en el 2018, después en el 2019, y ahí, bueno, con la pandemia, Bien. Tuvimos que esperar, porque también es un show que es muy difícil de hacerlo con aforo, porque es un show que depende mucho de la energía de la gente, que estemos todos como juntos y nosotros nos alimentamos de esa energía. Y la gente se alimenta de lo que le entregamos, entonces decidimos esperar para poder hacerlo bien y ahora es el mejor momento, ¿no? Bien, no, y te preguntaba lo de la pandemia para saber si la última vez que estuvieron fueron los mismos integrantes que ahora vuelven o hay algún tipo de cambio. Bueno, generalmente, o sea, hay variaciones en la banda, varios de los integrantes que están hicieron parte del Martes on Fire en diferentes momentos y otros estuvieron hasta el último momento, ¿no? O sea, es algo hay un poco de rotación porque tiene que ver con que toda la comunidad de la música uruguaya participe. Entonces, como parte de la banda también, por ejemplo, el primer año de Martes on Fire, Juan Pablo Chapitar era el guitarrista. Después, en el segundo y tercer año, fue Nicolás Ibarburu. Después, en el cuarto y quinto año, fue Pedro Alemany con Federico Navarro. Entonces, es como que se va. Hay algunos integrantes que nunca participaron como en la banda de Martes on Fire, la primera vez, como Mateo Tonello, que es joven y empezó a brillar en su carrera justo cuando me mudo para Estados Unidos. Entonces no habíamos tenido la oportunidad de nada, de incluirlo en la banda, ¿no? En Martes on Fire pasó Pepe Canedo, Mape Bocio, Martín Ibarburu, Tato Bolognini. O sea, es como que trato de que todos en algún momento hagan parte de la banda, porque siento que es lo que es la esencia de Martes on Fire, ¿no? Eso de la comunidad musical toda unida, ¿no? Y van a estar el 20 y 21 de diciembre en Inmigrantes en Montevideo y el 27 abriendo el festival Medio y Medio acá en Punta Ballena. ¿Y después qué? Y no, y después me quedo unos días en la playa, pero después tengo que regresar a Los Ángeles porque, nada, ya el reloj corre a diferente velocidad y nada, y tengo que regresar. Me encantaría quedarme todo el verano, pero tal, es como un poco imposible. Así que las únicas oportunidades de ver Martes on Fire por ahora son estas. Voy a regresar en junio y seguramente hagamos unos Martes on Fire ahí. Pero nada, este es el momento para ver ese show, ¿no? ¿Cómo es tu vida en Estados Unidos? Y bueno, toco, básicamente estoy concentrado en lo que tiene que ver con la parte de bajista, de sesión, bajista, por contrato. Toco con diferentes bandas, diferentes artistas, hago grabaciones en estudios. Tengo mi estudio en mi casa que también me mandan por internet para grabar bajos y también hago producciones y mezclas para artistas uruguayos y argentinos, pero principalmente me estoy desarrollando más como en la parte de bajista de sesión. Bien, si alguien está escuchando y se está entusiasmando para el 27 estar allí en Medio y Medio, ¿qué puede hacer para asegurarse los lugares? Bueno, las entradas ya están en venta en Red Tickets. Las de inmigrantes ya están agotadas, Ah, sí. pero los que estén escuchando, que estén por Montevideo, igual pueden acercarse porque siempre hacemos un lugar para que la gente pueda entrar igual, porque sigue esta tarde el show, entonces hay como una rotación de público. Y para Medio y Medio también están en Red Tickets y están a la venta. Y les aconsejo que no se lo pierdan porque es un show muy entretenido. Que no es para músicos, o sea, es un show que abarcamos, o sea, diferentes épocas de música, diferentes estilos y con un foco en el entretenimiento, que pases un rato agradable y que puedas bailar y que puedas ver cosas únicas, ver uniones de músicos que no son habituales, digamos. Nada, es como una fiesta. Bien, ha sido un gusto tener esta charla contigo, Francisco. Gracias por tu aporte. Éxitos allá en Montevideo, acá, y que tengan un 2023 realmente que les permita alcanzar los objetivos. Bueno, te agradezco un montón y les agradezco a todos ahí en la radio que se hayan tomado el tiempo para charlar un poquito conmigo de Martes on Fire y nos vemos el 27 en Medio y Medio. Gracias, muy amable. Buena jornada para ti. Buenas tardes. Conversábamos aquí en Frecuencia Abierta con Francisco Fatoluso. Lo escuchaste en otro aporte rumbo a las 12 del mediodía, donde estaremos finalizando esta edición de Frecuencia Abierta en la última semana de este año. Descansaremos y después volveremos el 2 de enero.